Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, jueves, vamos a quedarnos ya de nuevo con el mundo del automovilismo. Bueno, nuestro afán de que ya precisamente hoy es 1 de diciembre, toca ir haciendo balance de lo que ha sido el año, deportivamente hablando, casi todas las competiciones que se rigen por años naturales han llegado ya a su fin y bueno, pues ahora se tercia, insistimos, ese repaso tanto de deportistas como de organizadores. Y teníamos pendiente hablar de un evento que tuvo lugar el pasado mes de octubre, que en principio estaba calendado para mayo, que se aplazó por el alto riesgo de incendio, y era un evento organizado por un club ubriqueño, la escudería RS Sport. Y hablamos, en fin, de lo que iba a ser y lo que fue, al fin y al cabo, de la prueba más importante que han organizado en toda su historia. Hablamos del Andalucía Rally, una prueba que llegaba a su tercera edición, que ya se había organizado con anterioridad, obviamente con las mismas características, pero este era el primer año que el Andalucía Rally era puntuable para el Campeonato del Mundo. ¿Por qué? Porque ese Campeonato del Mundo de Rally Race se estrenaba en este 2022 con cinco pruebas. Se aplazó una de ellas, la que iba a tener el lugar por tierras asiáticas, la única prueba que acogía, bueno, no era la única que acogía las tierras asiáticas, era en Kazajistán, por el contexto, ¿no?, en su fecha de organización que rodeó a la prueba por el tema de la guerra. Y la de España, en este caso, la Andalucía Rally, se aplazó en mayo por lo que comentábamos antes, por el riesgo de incendio. Llegó en octubre, la prueba se pudo celebrar, se pudo organizar, estuvieron aquí todos los principales pilotos que están compitiendo en este Campeonato del Mundo. De hecho, la victoria fue para Sebastián Loeb. Y bueno, ya saben que el organizador de esta Copa del Mundo es ASO, de la prueba también, pero que tiene su arma, digamos, su mano, su brazo aquí en España, el que diseña los recorridos, el que monta los tramos y el que, al fin y al cabo, lleva toda la infraestructura y logística de la prueba, es RS Sport. La prueba se celebró, aunque hubo que lamentar también que la segunda etapa se tuvo que suspender por las inclemencias del tiempo en la provincia de Málaga. Pero luego, pues nada, la prueba se desarrolló con toda la normalidad del mundo, dejó muy buen sabor de boca. Por eso también ha sorprendido que justo cuando se estaba disputando pues el Campeonato del Mundo, todavía no había terminado, la FIA ya hacía público el calendario para 2023 de ese Campeonato del Mundo de Rally Raid. Y en ese calendario se excluía la Andalucía Rally. Por lo tanto, solo un año ha podido ser puntuable para el Campeonato del Mundo. Desconocemos los motivos, solo que vuelven a organizarse la prueba en Arabia, en Abu Dhabi y en Marruecos, y entran México y Argentina. Por contra, Europa, España y en este caso Andalucía, la Andalucía Rally, queda fuera de ese Campeonato del Mundo. Pues de todo esto, de lo que fue la edición de 2022, de los motivos por lo que no va a ser puntual para el Campeonato del Mundo en 2023, y en fin, por lo que ha sido esta temporada en líneas generales, aparte de esta prueba para RS Sport, vamos a hablar con su presidente, con Rafael Arjona, que está aquí en los estudios de Radio Ubrique y al que ya saludamos. Rafael, buenas tardes. Hola, Jesús. Aunque se celebró hace ya más de un mes, todavía tenemos en la retina lo que fue esa tercera edición de la Andalucía Rally, ¿no?, que finalmente se adjudicó en lo deportivo Sebastián Loeb. Y bueno, ¿qué tal os ha ido este año desde el punto de vista organizativo, ya que erais los responsables, digamos, del montaje sobre el terreno de este Andalucía Rally? Bueno, al final se ha dilatado prácticamente pues 5 meses más, fundamentalmente porque, bueno, las circunstancias de nacionales andaluzas a nivel de lo que es medio ambiente. La primera idea que había era celebrarse la primera semana del mes de junio. Este año, cuando llegó mayo, se adelantó una ola de calor impresionante en el cual hizo saltar las alarmas a nivel de medio ambiente, y aquello al final culminó en riesgo total, en el cual dos de las provincias donde disputábamos este año el rally, que eran Málaga y Huelva, prácticamente emitieron un informe negativo y se decidió parar la carrera prácticamente faltando 10 días casi con los equipos saliendo de las distintas partes del mundo. Aquello fue un palo más o menos importante en muchos aspectos, a nivel organizativo y también a nivel económico, porque hablamos de que estos campeonatos del mundo y solamente la anulación de hoteles pues lleva un presupuesto importante, y al final se hizo un hueco prácticamente en lo que era en el mes de octubre. Era el único espacio que quedaba prácticamente, y bueno, entramos ahí. Y bueno, al final este año hemos tenido prácticamente que montar casi dos ediciones. Si tenemos en cuenta que en el mes de junio las principales preocupaciones a nivel de organización pueden estar casi en los fuegos, en los trigos, en determinadas circunstancias medioambientales que nos pueden afectar, en el momento que nos pasamos al mes de octubre, que a nivel mundial, a nivel ASO o a nivel el grupo organizador que viene desde Francia, entendían que era repetir casi lo mismo, pues claro, cuando te pasas a octubre resulta que aparecen las monterías que afectan en determinadas zonas, aparece en la zona de Huelva lo que era la campaña. Yo no era consciente de que existe una campaña de recogida de piñas, también uh-huh. afecta, o sea, había un nuevo escenario a la hora de organizativo y de permiso que nos hizo volver prácticamente casi que a montarlo todo. A nivel, ya te digo, para mí, yo personalmente y el equipo que tenemos, este año era posiblemente a nivel de recorrido era espectacular, era el mejor recorrido. Era difícil porque nos exigían una etapa en la provincia de Sevilla, una etapa en la provincia de Málaga, una etapa en la provincia de Cádiz, una etapa en la provincia de Huelva, más los tres días anteriores que se dedican a jornadas de test privados, shutdown y demás. Realmente, pero los recorridos que se habían buscado y las zonas y el hándicap de prácticamente abarcar media Andalucía era importante, y los recorridos la verdad que eran espectaculares. Ya digo, el año, o sea, el Andalucía Rally, el resultado ha sido bueno. Luego deportivamente el desarrollo del rally, o sea, se anuló una etapa, la etapa de Málaga, por circunstancias, pero bueno, pero yo estoy contento, la verdad que ha sido satisfactorio. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que este año era de máxima exigencia por el hecho de que era puntuable para el recién creado mundial de Rally Race, ¿no? Exactamente, este año era un pasito más, se crea hay que tener en cuenta que las ediciones anteriores, primero fue una prueba que sustituía a Marruecos para que los pilotos del Dakar pudieran rodar, a partir de ahí, y ahí formaba también parte de la Copa del Mundo Rally Race, y luego al final se creó un campeonato del mundo Rally Race donde se le dio una plaza, y era un poco la que estábamos. Entonces la exigencia es lo que estábamos comentando. A nivel de recorrido, a nivel de, eran mucho más amplias, y era por lo que se nos, de una forma más directa, se nos exigió a nosotros también, como un equipo organizador, subir el listón más alto. Uh-huh. En líneas generales, ¿qué conclusiones se han sacado de lo que ha sido este campeonato del mundo recién creado de Rally Raid? Digamos, ¿es un formato que se ve que ha funcionado y que ha venido para quedarse? Sí, o sea, lo que ocurre es que la peculiaridad de una prueba de Rally Raid, donde al final, hasta el día de hoy, anteriormente estaba en la Copa del Mundo de Rally Raid, donde casi siempre se ha realizado, se ha organizado en países donde la característica fundamental era el desierto o zonas, la tundra a nivel Rusia o ya te digo, Abu Dhabi, Marruecos, donde realmente el concepto del espacio, del recorrido, son desiertos donde es muy fácil, vamos, es menos difícil organizar. Claro, cuando tú metes dentro de un campeonato del mundo, incluyes una prueba como era la Andalucía Rally Dakar, donde era una prueba con una semana de competición, pero en recorridos donde lo normal es que hay agricultura, vecinos, titulares, medio ambiente, temporadas de caza, temporadas de reproducción de aves, el unir, el conjuntar eso es difícil. Al final los equipos a nivel mundial tenían la posibilidad de correr algo en un país más o menos con unos medios mucho más. Hay que tener en cuenta que cuando haces un rally en Marruecos, cuando lo haces en Abu Dhabi, no tienes la comodidad que tienes aquí. Allí se duerme en carpas, se duerme en tiendas de campaña. Claro, aquí es montar lo mismo pero en un país un poco con más comodidades. cuando se introduce una prueba como España dentro de ese campeonato del mundo, donde el resto de las pruebas son orografías diferentes, te das cuenta que partimos un poco posiblemente con más dificultades. La verdad que los equipos a nivel mundial están muy contentos y detrás está la FIA, porque al final detrás de todo esto está la FIA, la Federación Internacional, y parece ser que la línea a seguir en los próximos años, tanto a nivel, ya han hecho los planes, la planificación 2023, Campeonato del Mundo Rally Ride, han introducido un continente nuevo, dos países nuevos, como es Argentina y México, y Campeonato del Mundo de Rally de Asfalto, han introducido también exactamente igual, están girando dirección Latinoamérica. El proyecto, como tú dices, es para quedarse y están buscando darle la forma que más les interese, tanto deportivamente como económicamente hablando, porque al final, quien organiza todo esto busca la similitud entre las dos cosas, la deportiva y la económica. Claro, estamos hablando de pruebas en Arabia, en Abu Dhabi, en Marruecos, claro. En el entorno, entorno desértico, donde no, digamos, no hay población que viva en aquella zona, y aquí nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? En este tipo, además, este tipo de pruebas off the road, ¿no? Es difícil la implicación de, digamos, de la población, de los vecinos, claro. No sé si tiene echa para atrás, digamos, ¿no? Te encuentras. Diga a los autóctonos. Claro, sí. Al final te encuentras de todo. Esto es como todo. Hay gente, tú en un municipio puedes tener mucha gente que le gusta el ciclismo, mucha gente que le gusta tal, pero hay también dentro de un grupo, si lo trasladamos a Ubrique, carrera de cualquier club local, organizador de Nutrias Pantaneras, Club Ciclista, al final haces un evento pensando en que haces un beneficio para la localidad, para el deporte, pero siempre hay algún vecino que su concepto es que yo me quiero ir al campo a las 7 de la mañana a cuidar mi campo. Pase lo que pase. Pase, ¿no? Lo que pase. Y me parece muy bien que haya ciclistas aquí cortándome el tráfico, pero a mí no me interesa. Entonces, claro, si ese concepto lo cambia a un evento de esta magnitud, hay que tener en cuenta de que la media de carrera que hemos tenido son unos 1.200 kilómetros de competición. Solo de competición, o luego si le suman los enlaces nos plantábamos en 3.000. 1.200 kilómetros de competición es como desde aquí a Andorra. O sea, tienes que poner de acuerdo a todos los vecinos desde Ubrique hasta Andorra. Parcelistas, no parcelistas, gente que tiene claro que el camino es público, gente que aunque el camino es público piensa que el camino también es suyo. O sea, realmente ha sido era la parte complicada de todo esto. Al final todo se apoyaba un poco en el trabajo previo nuestro, en todo lo que eran los recorridos, permisos, diseño, y a partir de ahí tenías que convencer y que la gente viera el lado positivo de un evento de este tipo. Y luego teniendo en cuenta de que no son ciclistas a 40 por hora, son prototipos, coches mundiales que tienen un límite de velocidad a 195 y se lo saltaban diariamente cuatro veces por camino. Y realmente era complicadillo. ¿En ese sentido se habéis encontrado con muchas trabas de particulares? A nivel de preparar el recorrido, claro, ¿no? De por donde sí, tiene. Sí, a ver, no es fácil. Nos hemos encontrado desde municipios que han dicho aquí estamos, queremos que estéis aquí. Te puedes encontrar municipios muy, muy afines, ayuntamientos que han hecho una labor increíble por estar ahí. Y luego municipios que su concepto de determinadas cosas es que a ellos les da igual que en su municipio haya evento o no haya, que en su municipio haya un campeonato del mundo o no lo haya, que esté Carlos Sainz o que no lo esté. Al final tenías que hacer el trabajo previo de unos 5 o 6 meses previos, donde primero se filtra todo lo que es, o sea, se saca como si fuera una planificación de todo lo que es pistas por donde podemos recorrer. Luego te puede pasar que tengas 40 kilómetros buenos, pero para conectar con los siguientes 70 tengo 11 por donde no existe el camino, por donde tienes que hablar con el término municipal de esa zona e inventarte un recorrido por dentro de un trigo o por dentro de un olivar o por dentro de una finca. O sea, la suma de todo eso hacía y te encontrabas, te puedes encontrar de todo. Yo me acuerdo a lo largo de estos dos años que hemos hecho cuatro ediciones de gente que tenía 100 metros o 250 metros de un camino y el tío decía que no, por sus 250 metros no se pasaba y tenía que tirar un poco del apoyo de los ayuntamientos y llegar a sitios. Recuerdo un señor que era el conde, no voy a decir el nombre, el conde de tal, en el cual tenía a nivel tenía determinado fama de que por su tierra no se pasaba. El señor tenía 5.000 hectáreas, algo increíble, donde me acuerdo que el primer día que llegamos apareció el señor con su todoterreno. Yo le dije que teníamos un problema para pasar desde la parte anterior a su finca hasta la conexión con el siguiente, y el señor me dijo: tú ves todo lo que hay, por donde quieras pasa, mientras que si me arrancas un olivo, me rompes un daño, como es normal, me lo repare. O sea, te encuentras todo tipo de personas peculiares, o con apoyo o sin apoyo. La gran dificultad de todo esto, Jesús, era eso, con montar el puzzle de 1.200 kilómetros con un montón de gente, con un montón de características, y conseguir que eso saliera adelante. Antes hablábamos de que este Mundial de Rally Raid ha venido para quedarse, pero la que no se va a quedar, por lo menos en 2023, va a ser definitivamente el Andalucía Rally, que se anunció hará poco más de un mes y medio, uh-huh, el calendario para 2023, y se habéis quedado fuera, ¿no? Supongo, sí, que ha sido un varapalo. Bueno, era, al final, FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, la planificación las hace más o menos con tiempo suficiente y ya marca prácticamente con un año, mínimo un año, a dónde quiere ir, ¿vale? Entonces, al final, había noticias de que quería hacer un giro, volver un poco un giro a Latinoamérica, que es lo que hemos hablado antes, tanto a nivel de asfalto, que el Rally de Cataluña, el único rally del mundial que tenemos en España, este año se queda fuera del Campeonato del Mundo de asfalto, uh-huh, y el Rally Raid, el Campeonato del Mundo de Rally Raid, en este caso el Andalucía Rally, también se queda fuera, fundamentalmente por lo que estamos haciendo, diciendo, el giro es importante. También es verdad que el equipo organizador, llevamos 2 años haciendo 4 ediciones, ha sido muy intenso, ha sido muy... muy, muy, con mucha intensidad, y la verdad que había, si no necesitábamos un poquito más de tiempo para respirar, si es verdad que estábamos. Entonces, quieras o no, es verdad que la Junta de Andalucía, que también es un poco quien está detrás de, quien da el empujón económico a esta prueba, es la Consejería de Turismo de la Junta, está más o menos, pues eso, intentando mantener la prueba para el 2023, aunque sea como Copa del Mundo. Lo que ocurre que es verdad que parece que más o menos creo que hay un consenso, tanto el equipo organizador como la FIA como tal, para dejar un periodo, un pequeño periodo ahí intermedio, para poder reponer un poco todo el mundo a la fuerza. Ya te digo que han sido pues prácticamente 2 años muy muy intensos, 2 años donde hemos hecho 4 ediciones de un campeonato del mundo. El equipo prácticamente está bastante cansado, o al menos saturado, ¿me entiendes? Entonces, más o menos digamos que tanto el equipo organizador, también hay que tener en cuenta que el equipo organizador de la Andalucía Rally es ASO, ¿vale? Es el responsable del Dakar. Y ellos, desde el año pasado, forman parte importante de la FIA, porque además, dentro del Campeonato del Mundo, de las creo que son 6 pruebas, 4 son máximos responsables. Entonces, más o menos, es algo que más o menos es casi, no es pactado, pero bueno, más o menos es casi asumible la decisión que ha hecho la FIA. ¿Qué motivos, por lo tanto, tiene ASO para prescindir de esta prueba? Porque era la única en España, no solo en España, en Europa, ¿no? Ya, claro. Lo que pasa es que eso habría que preguntárselo a ellos. Fundamentalmente, ya te digo, habría que preguntárselo a mi jefe, a David Castera, o al equipo francés, el por qué. Pero vamos, fundamentalmente yo entiendo que es por la línea, por la nueva línea a seguir por parte de la FIA, que es involucrar Latinoamérica o el continente americano. Es 2 pruebas nuevas, como son Argentina, creo que es, y México. Y al final eso es eso, al final cuando ellos ven el plantel de competiciones que tienen y que pueden incluirse dentro de ese campeonato del mundo, posiblemente ellos al final lo que dicen, vale, España, Andalucía Rally Dakar, lleva 3 ediciones, 4 ediciones en 2 años, no viene mal parar, y entonces lo que se hace, yo entiendo que el año que viene posiblemente no sabemos si al final se llegará a un acuerdo con la Junta de Andalucía para hacer una baja, algo parecido a la baja España-Aragón, que es lo máximo que tenemos en España, que es Copa del Mundo, y entiendo que dentro de un par de años posiblemente sea una realidad que el Campeonato del Mundo, o al menos una prueba mundialista, esté aquí. Pues también que esté relacionado, digamos, que realizar, como tú antes decías, una prueba en Marruecos, o supongo que en Argentina o en México, dará más facilidades al organizador a la hora de poder hacer todo el montaje que un sitio como, como Andalucía. Sí. Como, digamos que ante las trabas a lo mejor burocráticas o de otro de normativa que se han podido encontrar, dirán, pues bueno, pues en este sitio me dan menos dolores de cabeza. Sí, a ver, no de esa forma tan radical, o sea, no tan afectado como, como lo comentas, pero al final es que la normativa que existe en Europa o que existe, ten en cuenta que ¿por qué se hace una prueba de este tipo prácticamente? Porque cuando vinieron tocaron en nosotros y dijeron, oye, necesitamos hacer algo en España. Dentro de ese España había una zona que era el Levante español, una zona que era Extremadura y nosotros, y al final decidieron que seríamos nosotros en Andalucía. Esto en Francia es imposible hacerse, o sea, en cualquier país de Europa centroeuropeo, pues sobre todo porque está muy poblado y porque la normativa, o sea, ya de antemano sabes que no es no, o sea, entonces es verdad que existe un pequeño cansancio de que el montar una prueba de 1200 kilómetros de competición con 5 días de competición con cerca de 350 kilómetros diarios tiene unos requisitos en España que es mucho más complicado o difícil de organizar que una prueba en Marruecos. En Marruecos yo siempre he puesto el ejemplo de que en Marruecos, con todos nuestros respetos, atropellas una cabra en el desierto, le das al pastor 20 euros y te regala otra cabra, otra oveja, o sea, realmente es diferente. Y la normativa es no existen caminos, o sea, ten en cuenta que nosotros éramos los responsables, o sea, nosotros teníamos durante 5 días una media de unos 1.400 Marsal. Eso no existe en Marruecos, ni en Marruecos ni ninguna otra prueba. No existen cortacaminos, porque no hay camino. O sea, lo que hay son pistas a seguir, rumbo CAP, que se llaman. Le marcas un CAP, un rumbo en el GPS, y ellos siguen ese rumbo, como si fuera una brújula, algo semejante, para tener una idea. Y no existen caminos. Eso da, te quita un montón de problemas. No existen, los permisos que tienes son los permisos gubernamentales, que son los que te dicen, ustedes pueden utilizar esta pista o este desierto, hagan lo que quieran. Una vez que pasas, no se vuelve a pasar a reparar un camino. No existe, es otro concepto. Entonces, como tú bien dices, el concepto de hacer las cosas en España con toda la normativa, que a mí me parece correcto, porque al final la gente disfruta del campo, disfruta de la zona, pero al final lo que nos hace diferente es eso, es la orografía que tenemos. Hemos tenido zonas en Huelva espectaculares de medio monte, las zonas de Valverde del Camino, toda esa parte del Landeva, lo que se llama, espectaculares con su orografía o con su naturaleza, y luego te volcabas a la parte de Almonte con la zona de las marismas, donde tú eras capaz de ver casi los flamencos rosados en la lejanía, pero te decían, este es el límite, o hemos estado justamente en el límite del lince, en la zona del preparque de Doñana, donde es bueno que tengas unas limitaciones, te da un poco el hacerlo diferente, pero como tú bien dices, todas esas peculiaridades han hecho que, bueno, este año toque descansar, nos vamos a unos países que en teoría es más fácil, la normativa es diferente, y bueno, y ahí está. Sería muy complicado volver, me refiero por la demanda, porque las pruebas nuevas se asienten. Claro, eso es como todo, Jesús. Sabemos que hemos estado ahí, que hemos estado aquí, que hemos tenido tres ediciones o cuatro prácticamente, aunque una se aplazó, junio se aplazó a octubre, y nunca se sabe, Jesús. Está claro que se ha abierto una puerta, un balcón en España a todos los amantes del Rally Ride a nivel mundial, como que somos un posible destino para este tipo de pruebas, incluso para ensayos, para todo tipo de tal, pero el decir si se volverá no es fácil, no tengo una respuesta para ello. Claro, para una mano muy halagüeño, porque hemos pasado, como tú comentabas, de tener dos pruebas del Mundial de Rally, a no tener ninguna a nivel sobre nacional. Todo lo digo por Cataluña, la de, claro, años que lleva siendo puntuable para el campeonato del mundo, y en 2023 no vamos a tener ninguna aquí en nuestro país. Exactamente, ahora mismo éramos un poco, si querías tener un Mundial de asfalto te ibas a Cataluña, y Cataluña lleva muchísimos años haciéndose la referencia a nivel nacional, y después nosotros hemos empezado a marcar la diferencia en el Rally Ride, algo espectacular, diferente y muy muy muy bonito, por decirlo de alguna manera, pero no hemos quedado, pues eso, un poco en la pantalla de no estar en los campeonatos el año que viene. La verdad, como tú dices, pues bueno, los aficionados al día de hoy, si quieren ver nivel mundial, pues se tendrán que ir a algún país donde exista el mundial de asfalto, y en el caso del Rally Raid, lo más cercano que verlo tenemos por la tele, exactamente, no creo. Exactamente, lo más cercano que tenemos es Marruecos, una prueba del campeonato del mundo. Este año va a ser sabático 2023, entiendo, en ese aspecto, pero hay voluntad de que en 2024 sea puntuable para este campeonato del mundo o no, se recupere la prueba. Ahora mismo lo único que tengo conocimiento de ello es que Junta Andalucía sigue negociando con los jefes nuestros para de alguna manera si en la lejanía está un campeonato del mundo, porque no se puede acceder en el 2023, se puede acceder en el 2024, o al menos quedarnos en el escalafón inferior, que todavía es un top muy grande, que era lo primero que tuvimos hace 2 años, que era una Copa del Mundo, como puede ser la Baja España-Aragón, que lleva muchísimos años haciéndose, que era la referencia que teníamos, tener una segunda Copa del Mundo en España y hacer algo más light, no más light, menos días de competición, que son 3 días de competición, y que de cara a nosotros pues nos vendría a nivel organizativo bastante, bastante bien. Rafael, esta quizás ha sido la prueba de mayor envergadura que ha organizado RS Sport, no solo en 2022, sino digamos en toda su historia, ¿no? Su reciente historia. En líneas generales, ¿qué balance haces de lo que ha sido este 2022, donde habéis tenido esta prueba, habéis tenido este Pona y alguna... ¿Algún rally crono? Bermeja. A ver, el 2022 ha sido un poco la consecución desde que salimos de la pandemia, o sea, desde 2020. Hemos ido desde el 2020, fuimos sumando pruebas. Al final, a veces tenemos el defecto de que no sabemos decir no. Por eso prácticamente hemos estado en el campeonato del mundo, porque cuando tocaron nuestra puerta, algunos decían que era una locura. Nosotros mismos entendíamos que era una locura, o sea, que lo que se nos pedía era una locura prácticamente. Y bueno, al final hemos ido moldeando, hemos ido trabajando, nos montamos en el tren y ahí está. El 2022, la verdad que de cara a las pruebas, a la máxima prueba, como tú dices, que es el campeonato del mundo, como es el Andalucía Rally Dakar, para mí ha sido el mejor de las tres ediciones. El primer año fue muy a lo loco, fue hacer un campeonato del mundo en 8 semanas, que fue cuando la primera base que tuvimos en Rosalejo, aquí en Prado del Rey, y se hizo una locura, había que sacarla sí o sí como fuera, y entonces se sacó para que el año siguiente fuera una realidad. En este 2022, la verdad que tanto recorrido como trabajo como diseño ha sido muy bueno. Hemos tenido, que no lo hemos comentado, siempre se aprende de los errores. En este Andalucía Rally 2022, la etapa 2, la etapa de Málaga, por las circunstancias meteorológicas se aplazó, o sea, se paró la carrera prácticamente, lanzamos los pilotos, todo el mundo desde la base en Sevilla hasta la zona de Málaga, y bueno, los helicópteros no podían volar desde Sevilla hasta Málaga, había una zona, todo lo que es la zona de Campillo, Esteban, Antequera, esa parte de ahí, había como tormenta, nube, había un frente nuboso importante, y fuimos dilatando 9 de la mañana, 11 de la mañana, y a la 1 se decidió parar, pero aún así, creemos que el Andalucía Rally de este año, Dakar, era el mejor, ha sido lo mejor de la temporada, y luego a nivel asfalto, a nivel campeonatos, pues como sabes, abrimos el campeonato de España de montaña, la prueba semejante a Ubrique, hacemos la subida a Estepona, que este año también tuvimos, la parte inicial fue muy complicada con la meteorología, llovió muchísimo, estuvimos casi a punto de suspenderla, al final nos tiramos a la piscina, por decirlo de alguna manera, y se consiguió sacar adelante, y luego hemos hecho determinadas pruebas puntuables, como es Casa Bermeja, un rally crono en Casa Bermeja, que bueno, que al final lo que hace es pues decir no a determinados proyectos, y bueno, y si fuera por el equipo, yo siempre lo digo, si fuera por el equipo que yo represento, quieren tener una carrera cada mes, pero es que eso es imposible, o sea, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus trabajos y tampoco puede, y es verdad que la Andalucía Rally Dakar nos ha comido, trabajamos diariamente 365 días, el campeonato del mundo era, no parabas, al día de hoy, como tú bien dicho, se ha terminado hace un mes, ahora mismo estamos liados reparando caminos, hemos hecho una inspección de los 1.200 kilómetros de recorrido, reparando caminos, quitando, o sea, dejando los tramos limpios, porque si no aparece Guardia Civil y aplica la normativa y te denuncia, y reparando incidencias, roturas, o sea, nos pegamos 2 meses después de la carrera, terminando de cerrar el expediente. 2022 para nosotros ha sido bueno, con la falta en el 2023, de organizar el campeonato del mundo, estamos asumiendo nuevos proyectos para el año que viene, para 2023, cosas que teníamos guardadas en el tintero, que por motivos del Campeonato del Mundo no hemos asumido en el último año, en los últimos dos años. Y bueno, y al final siempre eso, trabajando un poco, haciendo lo que nos apetece, entre comillas, dentro de los eventos que podemos. Esta fecha, el próximo mes de noviembre, ya se establecerá lo que es el calendario, ¿no?, de la de la temporada. Ya los clubes estáis solicitando las pruebas habéis solicitado para este 2023. Pues hemos solicitado calendarios amplios, sobre todo porque al final también ha ocurrido una circunstancia ahí, que es que Escudería Colmenar en Málaga este año decidía parar su competición, o sea, parar su la idea de organizar pruebas. Ellos organizaban dos pruebas, una que era la subida al Colmenar, Campeonato de Andalucía de montaña, algo parecido a Ubrique o Estepona, pero andaluz, y luego hacen un rally crono, que no deja de ser un tramo de, imaginaros, de Ubrique a Benocad, en el cual se hace en un sentido y en otro. Hacían un tramo de rally crono en Periana, dieron un plazo para que alguien lo pudiera asumir. Tenemos un miembro del equipo, que es Jaime Mariscal, que está muy involucrado con ello, y al final nos dijeron, oye, ¿por qué no intentáis hacerlo vosotros? Al final tuvimos una reunión, nos reunimos con el equipo nuestro, le dijimos qué tal, y al final el equipo lo que dice es que mientras que no nos cueste el dinero, pues se puede intentar hacer. Y al final hemos asumido esas dos carreras, o sea, vamos a hacer en el mes de marzo, volvemos a hacer Casa Bermeja, Rally Crono de Casa Bermeja, provincia de Málaga, después haremos Estepona, Campeonato de España, será, si no ocurre nada, subida internacional Estepona Peñas Blancas, después haremos Periana, que es un Rally Crono, subida Colmenar, eso, con eso terminaremos prácticamente, cerraremos el primer semestre, ya no pensamos en el Mundial, o sea, tenemos ese tiempo libre y la verdad que el equipo puede asumir estas pruebas más o menos a un determinado nivel de organización. Luego pasa el verano, tenemos una prueba ahí que llevamos dos años queriendo hacerla, que es un Festival Legend, que se llama, es como si fuera un rally, para la gente que nos escucha, algo parecido al Rally Sierra de Cádiz o al Rally de Jerez, que ha pasado hace una semana, en el cual montas una base en una ciudad y sacas determinados tramos, ¿no? Pero la peculiaridad de esto es que los tramos no son competitivos, no existe el cronometraje. Al final lo que hace es como si fuera un festival donde hay cuatro categorías, una categoría de competición con coches normales de carrera, una categoría que se llama Legend, que son réplicas, los coches de hace 15, 20 años, los Massi Megane, los Lancia Deltona, coches que la gente suele tener guardados en garajes que no sale al día de hoy por distintos motivos, ¿vale? Pero al final no dejan de ser coches legendarios de la época. Luego tiene una categoría de coches clásicos, coches antiguos. Y luego tiene una categoría de superturismo donde le puedes albergar pues desde Ferrari, Maserati y tal. Eso al final no deja de ser un fin de semana prácticamente de fiesta con un nivel muy importante. Ese proyecto en Andalucía no existe, no ha existido nunca, pero hay una prueba de referencia en Asturias que es Trasmiera, que en Hornallo, creo que se llama la ciudad, que lleva ya años haciéndose, y queríamos hacer algo parecido en Andalucía. Estamos trabajando para buscar una sede, teníamos ahí una propuesta en Málaga, en Fuengirola, pero ahora estamos también trabajando un poco con intentar que sea Ubrique, porque el año que viene hay que tener en cuenta que el Rally Sierra de Cádiz no se hace. Entonces, quedándose un poco ese hueco ahí huérfano del Sierra de Cádiz y tal, dijimos, mira, pues si somos capaces de hacerlo en casa, que también es verdad que hacemos muchas cosas fuera de casa, a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel de todo, pero en casa no hacemos nada, pues dijimos, mira, esta prueba la podemos medio ubicar dentro de Ubrique, que bueno, que al final podría ser un fin de semana bastante bastante bonito. Y la idea un poco, la que nos cerraría el campeonato sería eso, sería un poco lo que sería una prueba, un Legend. Estamos ahí negociando con algún patrocinador nuestro de toda la vida, llámese Parada, que estamos ahí coqueteando con ellos a ver si somos capaces. Y bueno, ese es un poco el proyecto que tenemos ahora mismo. Tenemos cosas en el tintero, pero no creo que no queremos asumir mucho más de eso. Claro, mi última pregunta iba por el Sierra de Cádiz, porque claro, se había anunciado ya que este año no Escudería Sur no iba a organizar la prueba. Y era para ver si de alguna manera se os había pasado por la cabeza. Mira, hay mucha gente que nos ha llamado, oye, vosotros que no sois cobardes, porque no intentáis hacer el Sierra de Cádiz. Lo que ocurre es que primero los calendarios están como están, Entonces, claro, tú tocas en la puerta de Federación Andaluza y dices, oye, que yo puedo asumir el cierre de Cádiz. O, por ejemplo, Federación Andaluza contactó con nosotros hace algún tiempo para que la provincia de Huelva no tiene un rally de asfalto. Que por qué no hacíamos una prueba en Málaga de Campeonato Andalucía de Rally. Algo parecido al cierre. Y le dijimos que no. Que teníamos muchas pruebas y que a todos lo podemos decir que sí. Cuando se cae el cierre de Cádiz, tenemos muchos pilotos de la escudería, amigos de la zona, de muchos, y oye, es una pena que el cierre de Cádiz no se haga, ¿por qué no lo hacéis con base en Ubrique y hacéis vosotros el cierre de Cádiz? Pero también no podíamos asumirlo. Pero ahí sí es verdad que se retomó la idea que te comento de hacer algo diferente, que es algo, creo que nos daría mucha más vida que un rally puro y duro, y entonces estamos trabajando un poco para que si el cierre de Cádiz el año que viene no existe como tal, quizá esta prueba de que es un rally puro y duro, el Legend Festival, se pudiera hacer con base en Ubrique, fecha octubre prácticamente, y retomar un poco los tramos, algunos tramos, eso llevaría un circuito. Te exigen un poco tener un circuito urbano, volveríamos a hacer algo peculiar dentro de la localidad, dentro de Ubrique, un tramito de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros por dentro de la localidad, que nos dé un poco, siempre buscamos meter a todo lo que es el evento dentro de un municipio. Y bueno, el Sierra de Cádiz, como tú bien has dicho, Escudería Sur, Paco, el desgaste de los años, entonces al final decidió no hacerlo este año y por ahora creemos que no tiene hueco. Uh-huh. Rafael, no sé si quieres añadir algo más. Yo nada, dar las gracias a todo el mundo. Hace tiempo que no nos vemos, Jesús, que no nos sentamos. Y bueno, lo fundamental, como siempre digo, estamos haciendo un resumen del año. La gente posiblemente me escuche a mí, pero detrás de mí hay un equipo muy grande de un montón de gente que yo siempre le doy las gracias, que son al final los que me empujan a mí y los que más o menos hacen que yo con ellos tomemos decisiones. A nivel local tenemos algunos patrocinadores, entre ellos Varada, que son los que al final también nos ponen. Nada, decir un poco eso, que seguimos aquí, que bueno, que dentro de las posibilidades que tengamos, pues seguiremos trabajando un poco por lo que nos gusta. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues nos vamos a quedar con otro apunte del motor antes de dejar esta sección de automovilismo, con un recordatorio con respecto a una información que dimos el pasado martes, la relativa al 10º Rally Ciudad de Jerez, que nos quedó fuera por desconocimiento más que nada, pero pues rectificamos y nos ponemos al día. Nos referimos a la participación de los ubriqueños. Hubo una ubriqueña que corrió este 10º Rally Ciudad de Jerez como copilota, y la omitimos. En este caso hablamos de Nerea Trujillo Morales, que es la copilota de Domingo González Troya, que finalizó en la 7ª posición de la general del Scratch en este Rally Ciudad de Jerez, y además subieron al podium de la categoría 7. Pues bien, pues esa era la rectificación, la pequeña rectificación que queríamos hacer, o más bien completar la información que dimos el pasado martes. También, antes de despedirnos, nos vamos a quedar con los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la liga, de las ligas provinciales de fútbol. Por ejemplo, en la segunda andaluza senior, jornada número 12, y vamos rápidamente, el domingo, Real Balompédi Calinense, Ubrique Unión Deportiva, a las 5 de la tarde en el campo Virgen del Carmen de la línea de la Concepción. Segunda andaluza senior, femenina, jornada 12, también el domingo, Cádiz Club de Fútbol Atlético Curi, a las 4 de la tarde en Puerto Real, en el campo número 3 del Rosal, en Mirandilla, el Rosal número 3, que es como se denomina ahora este terreno de juego. Nos quedamos en la cuarta andaluza juvenil con el partido, sin duda, del fin de semana, el que va a enfrentar en el derbi ubriqueño al Ubrique Unión Deportiva y al Deportivo Ubriqueño. Domingo, 4 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Es una jornada, es un partido correspondiente a la jornada octava de este grupo 7 de la cuarta andaluza juvenil. Más partidos. Grupo 1 de la tercera andaluza cadete, jornada 11, Deportivo Ubriqueño Calvente, el viernes, mañana, a las 7:30 en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva Villamartín, sábado, 1:30 en el Antonio Barbadillo. En el grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, jornada 7, el sábado, Ubrique Unión Deportiva La Salle, a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 9, tres partidos. El domingo, un Atlético Curio Algodonales a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Y el sábado, un Deportivo Ubriqueño Arcos Club de Fútbol Academia en las pistas de atletismo. Y un Ubrique Unión Deportiva Florida también a las 11:30 en el Antonio Barbadillo, el sábado. En el grupo 1 de la tercera Andaluza Levín, otros tres encuentros, dos que se adelantan a la jornada de mañana viernes. Esta es la jornada 10. Mañana viernes, Algodonales Atlético Curi a las 6:30 de la tarde en el Municipal de Algodonales. Y Calvente Ubrique Unión Deportiva a las 6 de la tarde en el Municipal Cuatro Vientos de Prado del Rey. El sábado, un Arcos Club de Fútbol Academy Deportivo Ubriqueño en el Santiscal, en Arcos de la Frontera. En la tercera Andaluza Benjamín, dos partidos de la jornada 9. Uno que tendrá lugar este sábado, Ubrique Unión Deportiva Villamartín a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y el correspondiente a esta jornada del Atlético Curi se va a disputar finalmente el martes que es día festivo. Atlético Curi, Puerto Serrano Atlético a las 4:30 en el Antonio Barbadillo. En la cuarta Andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 8, Ubrique Unión Deportiva Marianistas a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y en la tercera Andaluza Pre-Benjamín, grupo 4, también el domingo Ubrique Unión Deportiva Juventud Jerez Industrial en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Insistimos, el domingo a las 11 de la mañana. Y una última anotación, tan solo un recordatorio que no va a tener lugar, de un evento que no va a tener lugar este fin de semana, sino el siguiente, pero ya vamos adelantando y ya vamos poniendo, por lo menos, y preparando el terreno. Y es que el día 11, ya saben que será el domingo día 11, Ubrique va a coger lo que será la tercera jornada de la tercera división de la Liga Inclusiva de la provincia de Cádiz. Es decir, se van a disputar aquí en Ubrique 4 partidos, 2 a las 11 y 2 a las 12 en las pistas de atletismo. Por lo tanto, el Deportivo Ubriqueño va a ser anfitrión de esta tercera jornada de la Liga Inclusiva. Estos son los partidos programados. A las 11, a las 11, Deportivo Ubriqueño, Tiempo Libre B y Jerez Deportivo Fútbol Club B, Club Deportivo Cadista de la Isla. Esos dos partidos a las 11. Y a las 12 jugarán el Algeciras D, Guadalcacín, y el Algeciras C, Sporting Conil B. Pues son los 4 partidos correspondientes a esa tercera jornada de la Liga Inclusiva de la tercera división de la provincia de Cádiz. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos ya mañana en nuestro horario de mediodía a la 1, aquí en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. Tras la programación de la mañana llegará, como decimos, nuestro programa de los viernes, que ya saben que lo adelantamos a esa hora. Y además nos vamos a quedar hablando de esa gala del deporte que va a organizar el Ayuntamiento de Ubrique para el próximo 19 de diciembre. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Y un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que vaya ni quien te encuentre. Solo has dejado silencio en esta bolsa de aceite. Yeah, yeah.